Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Hola, radioescuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Estefanía Quiroz Acosta. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho que imparte la Universidad de Guanajuato. Y también soy parte del servicio social del fabuloso Cineclub. El día de hoy les quiero recomendar una película llamada El Show de Truman. Esta película es una tragicomedia con mucha sátira y crítica a la sociedad consumidora de medios de comunicación en masas. La trama se centra en la historia de Truman, quien es protagonizado por Jim Carrey, un hombre común y corriente y algo ingenuo, quien cree vivir una vida normal, pero que en realidad, sin que lo sepa, tiene lugar en un gran set de grabación donde todos, tanto amigos, vecinos, su madre e incluso su esposa, son actores que trabajan en un programa de televisión sobre él. Truman Burbank lives a perfect life. Good morning. Has a perfect job. No way to guard against that kind of thing. In a perfect town. Pero Truman comienza a sospechar que todo lo que sucede en esta ciudad está minuciosamente planeado y por lo visto gira a su alrededor. Until now. Pareciera también que ese mundo conspira para que él no abandone dicho lugar. Cada vez que intenta irse de ahí, diversos obstáculos se lo impiden. Ya sea el tráfico, el fuego en el camino, un accidente en otro sitio o incluso la cancelación de su viaje en autobús. Sin embargo, hay un obstáculo que no logra vencer, y ese es su miedo al océano. Desde que vio morir a su padre en una tormenta mientras navegaba en una barca, cuando todavía era niño. Por esto, desarrolla un miedo al mar que le impide adentrarse en él, menos aún navegarlo. Pero la monotonía, el hecho de querer un cambio radical en su vida, la desesperación por crecer y creer que alguien más lo controla, y el lejano recuerdo de un interés amoroso de la adolescencia, quien le dijo que todo ese lugar era falso, le hacen esconderse para luego, ya sin otra opción, vencer su temor al mar y adentrarse en él en una balsa, con el firme propósito de saber qué hay más allá. Are you listening to a word I'm saying? I'm losing my mind. Tras una serie de obstáculos, Truman debe tomar una decisión. Y es por esto que se despide con una frase que siempre lo ha caracterizado. Y por si no nos vemos después, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Yeah. Morning, Truman. Me gustaría invitarlos a que nos acompañen en el próximo ciclo del Oscar, que se llevará a cabo del 17 al 27 de junio, en donde habrá proyecciones de muy buenas películas. Los esperamos en la sede del Cine Club, el Auditorio Eukerio Guerrero. You're gonna have to kill me!